comienza Kumé Monguem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Ojos, estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buenos días, Punta del Indio, ¿cómo están? Miren qué día alucinante, un poquito húmedo pero con un solazo, así que ya estamos prendiendo el calfocutral, el fueguito azul, y acá está más encendido que nunca en FM 100.3, Radio Comunitaria Punta del Indio, porque bueno, tenemos un montón de sorpresas y unas ganas de compartir con ustedes. Antes que nada, quiero decir que está conmigo acá Aldana Sol Musante. Buen día, Aldana. Buen día, Lore. Buen día a todos los que están escuchando. Hermoso día. Yo me vine caminando bajo el sol. La verdad que está muy disfrutable. Qué bueno, qué bueno. Está divino para salir a caminar, seguramente. Yo tengo que contar que estamos acá con unos perritos por afuera. En cualquier momento entra un ladrido, pero bueno, son los ladridos del amor, así que bienvenidos sean. Y también tengo que contar que hoy, no sé si viste, Aldi, que afuera hay una mesita. No presté atención. Pero si sos, llegué sobre la hora y me mandé así sin mirar de una. Bueno, hay una mesita que tiene semillas, como habíamos dicho que iba a suceder hoy. Así que ya les voy avisando que quien se quiera acercar, por ejemplo, bueno, a retirar semillas o a compartir, eso sería a partir de las 12 horas con barbijo. Respetamos las distancias, vamos a cuidarnos entre todes. Así que aquí les esperamos, pero también por ahí estaría bueno que alguien, si quiere, también se acerque para estar de intermediador, intermediadora entre esas semillas y la gente. ¿Sí? Así tenemos alguna ayudita más por ahí. Estaría bueno que se acercara alguien. De la misma manera, ¿no? O sea, si vemos que nos juntamos muchos acá en la puerta de la radio, no, bueno, vamos aflojando ahí, pero serán bien recibides. Así que bueno, esa es como la super sorpresa que a partir de hoy va a suceder, a partir de las 12, como dije antes, en esta radio. aquí estamos. Bien. Y bueno, quería contar también que va a haber entrevistadas. Estoy muy emocionada por las entrevistadas que va a haber, entre ellas Beatriz Painiqueo, que es facilitadora y asesora intercultural, y también Anaí Rayén Mariluán, de quien vamos a ir escuchando durante el programa unas canciones. Pero ahora vamos a retomar con la música que nos dejó Aldana Bello. Hola. Mari, Beatriz. Mari, Lorena. Qué gusto. Un gusto enorme de estar hablando con vos. La verdad que estoy muy emocionada. Bueno, hoy dije muchas veces que estoy muy emocionada, pero como es cierto, ¿qué va a ser? Lo repito. Porque el programa anterior, aquí en Cumemonguem, pasamos un audio que en realidad es de un video de YouTube donde se habla sobre una de tus funciones, de tu rol, puede ser de facilitador y asesor intercultural, facilitadora. Sí, y así es. Bien, muy bien. Entonces, quería preguntarte, bueno, dije tu nombre, Beatriz Painiqueo. ¿Tiene, le falta algún nombre a ese, a estas palabras? No, está bien, yo soy Beatriz Painiqueo Tragnolao. Tragnolao, bien, perfecto. Sí. ¿Y cuál es tu lugar de procedencia, Beatriz? Bueno, Lorena, yo también estoy muy emocionada y saludar a todo su equipo y a la radio. La verdad es que a la distancia es increíble que podamos estar comunicadas. Antes que eso, entonces saludar a sus auditores y a todos. Yo espero también tener una buena audición y una buena llegada a todo el público. Yo la verdad que soy nacida y criada en la comunidad de Dimulco, que queda en la comuna de Lumaco. Perdón, Beatriz, fíjate si está quietito el celu y se está cerca ¿sí? del micrófono. Por ahí es por otra ¿sí? cuestión que salga a veces muy bajito el volumen. Pero, ¿podés volver a decir de dónde sos? Por sí, favor. Yo soy Beatriz Painiqueo Tragnolao, sí. nacida y criada desde la comunidad de Dimulco, comuna de Lumaco, novena región de Chile. Ahí está, o sea que estamos hablando con vos que estás en Chile en este momento. Así es. Y contanos qué diferencia horaria hay, porque yo me sorprendí, no, la verdad no sabía. Sí, la verdad es que creo hay una hora de ahí. Sí, tal cual. Una hora, vos estás una hora atrasada. No. Bien, bien. Hola, ¿me escuchás, Beatriz? Sí, sí. Bien. No sé si interrumpe, pero está entrando una llamada. ¿Podés rechazar la llamada? A ver. ¿Aló? Hola, ¿sí? Hola. Sí, bien. Sí, ahí te escucho bien. Ahí la rechacé. Muy bien, ahí está. Entonces ahí se escucha, ¿me escucha bien. Sí, se escucha perfecto, ¿sí? Perfecto. Ahí, de acuerdo. Bien. Entonces, ¿te puedo preguntar, ahora que sabemos tu procedencia, la comuna, ¿cómo dijiste que se llamaba entonces? Por las dudas, repetí para quien no haya escuchado. Es decir, inicialmente nacida y criada en la comunidad de Dimulco, en el campo, en la comuna de Lumaco, sí. Esto es novena región. Bien, perfecto. Pues hoy día yo vivo acá en la comuna de Peñalolén, en Santiago, la región metropolitana. Bien, muy bien. Bueno, entonces nos podrás contar de ese rol que me pareció fascinante, de facilitadora y asesora intercultural, ¿de qué se trata? Como para profundizar un poco lo que escuchamos el programa anterior. Sí, la verdad es que, bueno, en Chile surge este programa especial de salud y pueblo indígena allá por los años 1996, en distintas regiones de mayor concentración de población indígena, en este caso al sur, Mapuche, al norte, Aymara, y eso esencialmente, o sea, sur y norte, y le quedaron al margen en ese tiempo lo que son los indígenas urbanos, por así decir, los que han migrado a las ciudades. Bien, los ¿ya? indígenas urbanos. Entonces, quedaron al margen, decías. Al margen a partir del año 1996. Bien. Después, en el año 2000, yo en ese intertanto, el 96 y en adelante, era consejera ante la CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en Chile. Entonces, después se siguió reclamando la participación de los indígenas urbanos en el ámbito de la salud, porque ajá. sí habían asociaciones indígenas en distintas comunas del Santiago, a lo menos de 3 o 4, en donde estaban trabajando, estaban trayendo machi desde el sur. Machi son nuestras principales hombre o mujer agentes de salud que hacen sanación, son expertos sí. en la materia de salud indígena en base a, por supuesto, hierbas naturales. Claro. Entonces, eso nos hizo mucho sentido de poder insistir en que la ciudad, los mapuches, seguimos siendo mapuches donde nos ubiquemos en el territorio. Por lo tanto, entonces, eso fue posible a partir del año 2000, en donde surgen estas grandes reuniones y reuniones para poder lograr que la población indígena de la urbe tuviera alguna participación respecto de estos pequeños programas de salud y pueblos indígenas, ¿ya? Por lo tanto, entonces, en el año 2000 surge este programa en la ciudad, acá en Santiago, después Concepción, Valparaíso, como las ciudades más grandes de acá de Chile. Bien. Temuco, por supuesto. Entonces, y como el programa de salud y pueblo indígena PESPI tiene como esencial objetivo de contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los pueblos originarios a través de un desarrollo progresivo del modelo de salud con enfoque intercultural y que involucre su activa participación en la construcción, ejecución, control y evaluación del proceso con participación de los afectados en este caso, o de los involucrados, que somos en realidad los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, porque acá en Chile tenemos 9 pueblos reconocidos por ley, ¿no? Entonces, y se empieza a trabajar, insisto, en el año 2000, en donde los criterios de mayor relevancia fueron donde había mayor población indígena en las comunas, donde había mayor experiencia, y principalmente eso. Entonces, obviamente acá en la región metropolitana, los mapuches y los indígenas en general, creo yo, estamos un poco establecidos en lugares en comunas más periféricas. Ah, ¿ya? Claro. Sí, entonces, sí. Entonces, ahí conversando y trabajando año a año, luego en el año 2015 recién se empezó a más bien ver cómo poder avanzar y un poco producir mayor acercamiento con la salud institucional, con la biomedicina, porque nosotros aparte y ellos aparte no era muy fácil de poder avanzar porque nos enfermamos en realidad todos los seres humanos y también nos dimos cuenta que la población no indígena también se interesa mucho por la salud indígena, en este caso en torno a la medicina mapuche. Claro, en un comienzo, en el año 2000, este programa se pensó principalmente para la población indígena. Ya, sí. Entonces, pasado 2 años menos, nos encontramos de que había mayor población no indígena participando e interesándose y atendiéndose con Machi, con la Huentuchefe y otros agentes de salud. Qué hermoso, por lo tanto, entonces, se expandió. Bien. Sí, pues bien. Sí, por lo tanto eso significa, sí, perdón, por lo tanto eso significa que nuestra salud no es tan desconocida, ¿ya? Uh-huh. Implica responsabilidad, por supuesto, no es fácil porque significa traer los agentes de salud desde las regiones, tanto de la octava, de la novena principalmente, a nuestros machi y la Huentuchefe. Sí. Y también en conexión permanente con el Ministerio de Salud. Entonces, eso con participación de distintos representantes, de distintas asociaciones y comunas, fue posible entonces tener, por ejemplo, una mesa de trabajo con el ministerio, estoy hablando de los años 2000 en adelante, 2004, 2005, 2010, bien. Y con algunos altibajos, pero siempre manteniendo un buen nexo, un entendimiento, por así decir, que no es fácil porque es distinto el enfoque, el sistema de salud, por supuesto, es homogéneo acá, yo creo que en todas partes, pero acá en Chile es muy notorio, entonces era muy difícil abrir espacios en donde se considere incorpore la salud intercultural, y llámese intercultural un poco más bien en el ámbito de capacitación, dar a conocer fundamentalmente los problemas de salud que padece nuestra población. Claro. ¿Verdad? Bien, Sí, entonces. sí, perdón, te interrumpo un segundo, Sí, te ningún hago una problema. pregunta, porque de la Machi hablaste y también sería Sí. interesante para que la audiencia conozca, dijiste Sí. Wentuchefe, o me estoy equivocando en La la palabra, Wentuchefe, Wentuchefe, la bien. Wentuchefe, La sí. Wentuchefe, ah, la Wen de medicina, la Sí, Wentuchefe. viene de la Wen y la Wentuchefe sería personas que ejercen la salud sin Bien, ser machi. ¿Ya? perfecto. Bien, eso quería detenerme un momento a que también conociera a la audiencia el significado de esa palabra. Muy bien. De acuerdo, ya. Bueno, acá la verdad es que se hacen distintas actividades en relación a estos pequeños programas que son esencialmente de capacitación para con los usuarios, con los pacientes, como se les llama también, capacitación también al Sí. interior. Y bueno, aquí mi rol un poquito ha sido bastante, a lo mejor de alguna forma reconocido en el interior donde estoy trabajando, porque se ha accedido a programas de capacitación para con los funcionarios. Por Bien. supuesto que lamentablemente ningún funcionario, por más que haya ido a la universidad, poco y nada se le ha enseñado de la cultura de los pueblos originarios, menos de la medicina. Por tanto, entonces ellos tienen esa carencia, así como nosotros podemos tener la carencia de desconocer cómo funciona realmente el sistema de salud pública, ¿verdad? Entonces se hace necesario un perfeccionamiento de conocimiento de respecto de la cultura, respecto de cómo funciona. Por tantos años nuestro pueblo ha mantenido y se ha podido sanar de alguna forma solamente utilizando la propia naturaleza, la propia tierra. Entonces, ahí hay algo de, hay bastante experiencia, obviamente que nuestros pueblos no están haciendo cirugía ni nada Claro. por el estilo, sino una sanación, una prevención a a la buena salud. Y Bien. eso es meritorio para reconocer que no solamente se accede a la medicina alópata, sino que las comunidades, nuestra gente, nuestra familia, se atienden y se sanan a través de nuestros agentes propios de salud. Llámese Machi, llámese la Wentuchefe. Hay otros agentes como los Ñeñelchefe, que son las personas que ayudan a a lo que es la gestación, al parto, ¿no? Entonces, hay otros agentes de salud que poco se conocen, a lo mejor hoy día están un poquito más de lado, porque, claro, la mayoría está acudiendo a la medicina alópata, ¿no? Entonces, por ese lado, Claro. pero sí hay varios agentes de salud aparte de Machi. Bien, bien, buenísimo. Te hago una pregunta que tiene que ver con la particularidad de la situación actual, ¿no es cierto? ¿Cómo está la Sí. situación en las comunidades en estos momentos con la pandemia? ¿Cómo lo están viviendo? Complicado, muy Claro. complejo. La verdad es que aquí estamos todos en un proceso de aprendizaje, de cambio, de miedo, de yo creo que mucha gente, es decir, en el mundo, esta pandemia de este estilo era desconocida, entonces por lo mismo no se estaba preparado, pero Claro. a nuestra familia y a las comunidades no, la salud pública lamentablemente no llega. Entonces, a través de los dirigentes, representantes, sí están preocupados, sí están entregando información. Por otro lado, lamentablemente sigue la represión policial, en eso no ha cambiado y Claro. eso afecta más aún, pero no podemos decir que está controlado, sino que simplemente siempre en preparación. Hola. Hola. Bueno, parece. Ahí está, ahí está. Hola, ¿me escuchás, Beatriz? Sí, Ah, sí. bien. Porque hubo como yo te escucho muy suavecito. Sí, en la llamada nuevamente que está Que entrando. está entrando una Ahora llamada, sí. bien. Sí. Ahí está. lamentablemente no puedo controlar esto. No, no te hagas problema. Vamos a rechazar esa llamada. Sí, ahora sí, lo corté. Sí. Pobre toda la gente que estamos rechazando. Después habrá que llamar, ¿no, Beatriz? Sí, yo hago las llamadas después. Bien, buenísimo. No te olvides, que si no nos quedamos mal. Claro, así es. Bueno, estabas contando de la situación, estabas hablando de esto, bueno, del gran cambio, el miedo que se está sintiendo allá. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, aló, escucho. Sí, bien. Te están llamando de nuevo, me parece. Sí, me están llamando bien, de nuevo. Bien. No voy a contestar. Bueno. Y que sí, que continúa la represión. Sigamos entonces, adelante, disculpe. Bien, ahí está, perfecto. Que continúa la represión policial, me decías entonces. También. Sí, lamentablemente sí. Frente sí. a todo esto, encima continúa esta situación. Y me contabas entonces, bueno, y ¿querés comentar algo más sobre las comunidades especialmente? Sí, yo creo que la desinformación es bastante generalizada. Bueno, como decía antes, sí, en todo caso, dirigentes están trabajando por ello, lentamente ya hay mayor información. Porque, bueno, ahora está todo prohibido, además no se puede trasladar, entonces estamos un poquito, yo diría, incomunicados, sino por lo que son los teléfonos simplemente. Claro. Y sí, está muy, pues bueno, para nuestros mayores, para los niños, en realidad todas las edades estamos siendo riesgo, estamos corriendo riesgo de contagiar. Por lo tanto, lo más que cabe acá es cuidarnos y mantenernos en nuestros respectivos hogares. Y eso es lo que se está, sobre todo acá en Santiago, pero no, eso no quiere decir que en el sur y en las otras regiones no se esté lo mismo. La verdad es que también todos estamos en riesgo, lamentablemente. Y sí, lamentablemente es una situación mundial, ¿no? Sí. Pero allá también se suma esto de la brutal represión que está habiendo hace varios meses ya. Así sí, que qué dolor tan grande. Y también pensaba, ¿no?, que hay una parte importante de la medicina que tiene que ver con el laboreo, con las manualidades, y que es tan importante, esto de juntarse a hacerlo, ¿no? Porque eso sí, es sanador en sí. De todas maneras. Y lo otro grave en las comunidades, por ejemplo, es el deterioro territorial, la intromisión de las forestales, que la medicina natural que utiliza. Hola. No es que salir muy lejos en búsqueda de la medicina, de las hierbas, plantas medicinales. Que hay que salir muy lejos en busca de las plantas medicinales, ¿verdad? Así es. Bien, claro. Y sí, y así en esta situación de aislamiento se complica. Totalmente. Bueno, Beatriz, son temas para hablarlos largo y tendido y súper interesantes, con lo cual me encantaría volver a convocarte a algún otro programa y por ahí tomar un tema específico y tener el gusto de escuchar esa vocecita del otro lado con tanta información. ¿Qué te parece? Bueno, gracias. Sí, de todas maneras yo no tengo inconvenientes salvo estas interrupciones de llamadas telefónicas, pero yo lo que pueda, por supuesto, agradecida también por la consideración y ese cariño transmitido a la distancia, yo la recibo con mucho, mucho cariño igual, así es que yo soy la más contenta de poder conectar. Para mí es una tremenda sorpresa y, por supuesto, un agrado. Qué hermosa. Bueno, acá puro piuqué, conectando. Sí. Anoche cuando hablamos, creo que saltaba de la cama, era muy tarde. Claro, y vamos a contarle a la audiencia que estuvimos toda la semana intentando llamarnos, ¿no?, por teléfono, de WhatsApp, de línea, de todo, y fue imposible. Y ayer, no sé cómo, metiste el dedito donde era la llamada de Facebook. Sorpresivamente. Y saltó y fue lo más lindo que pasó en el día. Sí, así es. Bueno, por lo tanto, quedamos acá conectadas. Ya sabemos que por este medio podemos hablar tranquilas, rechazando llamadas a troche y moche. Así que nos estaremos comunicando, ¿te parece? Y nos seguís contando porque hay mucho para hablar, ¿sí? Por supuesto, ningún problema. Bueno, Beatriz, te mando futapango y todo mi piuqué y peucayal. Quiñemafuel, decimos mayormente acá, el mapuche de la zona de Malleco, que habla de Quiñemafuel, sería un gran abrazo. Ah, ¿ya? Mira. Por supuesto, hay pequeñas diferencias de acuerdo a la zona, en eso no hay uniformidad total, hay algunos giros idiomáticos que nos hacen pequeñas diferencias, pero no es para desentendernos. Por supuesto. Así que Quiñema fue un gran abrazo a toda la audiencia, a la radio, a ti Lorena, a todos sus radiocontroladores, quienes trabajan en el equipo que están entregando información y me permiten a mí también incorporarme con un granito ahí de arena. Así que yo soy muy agradecida y contenta de esta oportunidad. Buenísimo, Chaltumay también. Feley, Chaltumay, Peucayael. Peucayael, Feley. Hasta la próxima. Feley, hasta la próxima, que esté muy bien. Igualmente. Wow. Ya nos estamos adentrando en la próxima invitada. A ver qué palabra no usar para no volver a decir emocionada, fascinada, alegre, feliz. Acá estamos contentes en el piso con Aldana, Sol Musante, Leonardo López, entusiasmada, me dice Aldana, porque, bueno, en un ratito nomás vamos a estar hablando con Anaí Rayén Mariluán, de quien quiero contar algo sobre su biografía. Y dice, si, me encantó lo que dice, si existen las formas de presentarse, uno se diría cantora o traductora de los sonidos que nos rodean, porque para mi pueblo las definiciones no son estáticas. Para uno presentarse, debiera describir su tugún, origen, y entonces uno hablaría de sus ancestros y las tierras que habitaban. Ahí empieza el núcleo de quién es uno, es un nosotros, un largo pasado y más largo futuro. Cuenta también que salieron tres discos muy seguiditos, uno Kizulelain, en 2015, No estamos solas, con el título Anaí hace referencia a las mujeres de su pueblo y a los contenidos más profundos de la cosmovisión mapuche. Su segundo disco, Amulepetain Purrum, en 2016, la cantante dice que siga nuestro baile, entendiendo la lucha del pueblo al que pertenece en constante defensa de la vida. Su tercer disco está dedicado a la historia mapuche, Manque Wenui, Amiga del Cóndor, en 2018. Tejido sobre la vivencia del lonco que viviera en el Nahuel Huapi hacia 1792. Este 2020 presenta Futra Quecheyem Somo, Ancestras, en donde canta a las mujeres. Y también, bueno, por lo leído, les cuento que tiene algunas participaciones en el ámbito audiovisual, con el documental Cantos de la Memoria, Cantos con Sentido, en 2008, sobre la tradición de cantoras de Cordillera del Norte argentino, en Microficciones en Mapuzungún, un libro CD, Instrumentos de Barro, Tierra que Canta, 2012. Entonces, vamos a presentar el Sanar Cantando y ya nos conectamos con ella. El Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Mari, un saludo para toda la gente que escucha, una alegría estar acá en el espacio de Come Mañé. Y bueno, saludarles desde acá, desde una mañana soleada en Bariloche, o en Furiloche, como nosotros solemos decir. Sí. Y bueno, contar que mi espacio en la vida es el canto, y sobre él dejo una militancia, un oficio y una profesión. Bien, qué hermoso escucharte, escuchar tu tonada, escuchar cómo decís la palabra Kume Mongen, cómo dijiste eso. Yo la aprendí así, pero bueno, quiero aprenderla bien en todo caso. Sí, no hay una forma correcta. El Mapuzungún es hasta el siglo pasado una lengua oral, y sí, a partir de los escritos y los estudios se han elaborado distintos grafemarios, es decir, lo vamos a encontrar escrito muchas veces distinto, y muchas veces el territorio mapuche es tan amplio que vamos a encontrar muchas formas de pronunciar, todo es correcto. Entonces nosotros decimos Kume Mongen, porque la U con diéresis es como otra vocal para el Mapuzungún, y a su vez para el grafemario unificado, que es el que utilizamos acá, la N y la G es una ñ, entonces Kume Mongen. Come mañana. Buenísimo. Muchas gracias. Entonces, bueno, le comento a la audiencia y a vos que ahí estuvo, está la, en el, la presentación del Sanar Cantando, dice algo sobre el proyecto este y lo que intenta, ¿no? Que yo ayer te lo comentaba y que es por ahí este, ver al canto desde, desde otros lugares, ¿no? Como algo cercano y no lejano que hay que ir alcanzando. Si bien, si bien está buenísimo tomar clases de técnica, conectar con profes, ¿no? De canto. También se canta, ya porque mamá no, nos canta una cancioncita de cuna y se canta también para poder decir cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo dos preguntas que te había comentado ayer para hacerte en relación a este proyecto, que son ¿por qué cantás y por qué cantar? Bueno, hermoso el punto de reflexión y el punto que nos hace sujetos críticos, ¿no? Yo pienso siempre que hay una diferencia entre canto y canción, porque uh-huh. el canto es una condición inherente al ser humano, canta cualquier ser humano, cantan los animales, cantan los pájaros, y nosotros como parte de la naturaleza, sin jerarquías, es decir, desde un posicionamiento horizontal del hombre, un deseo, un anhelo, el hombre también canta como, como todas las expresiones de la naturaleza. Eso es el canto. Y la canción cumple una función estética, que tiene una forma, que tiene un micromundo. Entonces, yo pienso que existen muchos mundos superpuestos, ¿no? El del canto y el de la canción. Y en mi caso, yo tomo los cantos como inspiración para la canción, porque soy música de profesión y de oficio, pero también pertenezco a un pueblo que canta. Entonces, es lindísimo plantearse el punto crítico de las estéticas, ¿no? Y también hablar de la belleza. Por ejemplo, el canto del pueblo al que yo pertenezco se hace al aire libre, entonces no hay vocalización posible. Si uno abriera la boca como canta en el canto popular, se enfermaría porque las ceremonias son de madrugada cuando hay nieve, nevisca y heladas. Entonces tiene otra forma de colocar su boca, o si hay profesores de canto escuchando, su masa glótica. Ahí está, claro. Entonces hay como una diferencia entre la expresión y la función. Entonces, a mí me gusta más hablar siempre de los cantos con sentido. Alguna vez hice una película sobre eso, ¿no? De un canto que tiene una función y otro canto que tiene un oficio. Y yo me dedico a las dos por pertenecer a un pueblo milenario que mantiene sus tradiciones, y esas tradiciones se ven silenciadas a través de un genocidio que aún no ha sido reconocido. Entonces, en ese camino de desilenciamiento es donde yo me considero una militante. Y entonces canto solamente Mapuzungún desde el nacimiento de mi hijo hace 8 años. Es que estoy enteramente dedicada a cantar en Mapuzungún. Antes de eso, yo viví y estudié en Buenos Aires. Después de irme de Patagonia para allá a estudiar, como se estilaba en ese momento, y allí tuve un proyecto largo, Tamborelá, Tambores en Manos de Mujeres, que éramos todas mujeres percusionistas y cantoras. Sí. Y bueno, y bien, como también decías, me dediqué a esa forma, a esas prácticas autonómicas que las mujeres no debemos perder, y entonces construíamos los instrumentos en arcilla, y así que he dado yo para juntar esos barros, que son tan maravillosos ahí. Sí. Y bueno, eso, un poco... ¿Por qué canto? Para desilenciar. Ahora, políticamente, creo que siento como si la música fuera mi arma. Me siento como una combativa y mi arma es la música, el canto. Y también debo contar a la gente que escucha que sentí una vocación muy fuerte cuando nació mi hijo. Yo vivo en Bariloche, acá se erige el monumento de un genocida en el centro cívico. Está gloriosa la estatua de Roca, sin que ningún gobierno se moleste en digamos, en moverla, en promover una discusión, o bueno, es como si vos fueras a Berlín y estuviera Hitler en el centro de, de la ciudad. Entonces, muchas veces yo me sentía interpelada, no solamente por la estatua, sino por lo que se omite, que es la cultura del pueblo que vive aquí desde hace milenios. Entonces pensé, ¿y uno qué puede hacer? Uno solo no puede hacer nada porque las cosas se transforman en conjunto. Pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué es lo que tengo? Lo único que tengo para heredarle a un niño es el canto. Y entonces allí dije, yo no canto más en castellano. Me cansé de tanta colonización, me cansé de tanta doblegación, me cansé de tanto silencio. Y entonces, por eso es que han salido tan velozmente cuatro discos, ¿no? Claro, wow. Esa es la razón, de con otra la fuerza, manera. No. Perdón, ¿no? Con la fuerza del curuf, pienso yo, ¿no? La fuerza, la energía que tiene ganas de decir todo esto, ¿no? De gritar a los cuatro vientos justamente. Pienso que gracias a los movimientos que empoderan el feminismo entre ellos, es que uno se toma de la mano de otras y busca esa fuerza para poder doblegar una industria que sigue siendo silente, ¿no? Porque nuestra música cumple un radio muy pequeño, se escucha por acá en Bariloche, en Neuquén, y es difícil bastante llegar a las cúpulas de las industrias musicales, pero yo pienso a veces que la cantora, que es como a mí me gusta definirme, tiene su trabajo, su cusao, alrededor de su casa, ¿no? En su barrio, en su comunidad. Entonces, me siento como contenta con ese punto desde donde se fabrican los cantos. Y después las redes hacen que se escuchen en lugares remotos, pero en realidad pienso que uno no lo hace para más que para desilenciar y para hacer presente esa lengua que este Estado se encarga día a día de que se mantenga oculta. Sí, bueno, qué fuerte y qué importante y necesario también. Yo te contaba que acá estamos en un territorio donde está el río, aquí se junta el río con el mar, está la fuerza del bosque nativo, y aquí en este territorio, bueno, te están escuchando, bueno, yo creo que nuestros ancestros, seguro, además de la gente que está detrás de la radio, ¿no? Así que te agradezco muchísimo por esto, la fuerza con lo que contás, ¿no? De revelarte con el canto ante estas injusticias, ante el genocidio, ante esa estatua que no debería estar. Y te quería preguntar, porque por lo que vos contaste también, pero si querés ampliar un poquito más esto del feminismo, que veo que, bueno, está planteado también desde la música con las cantoras mapuches, en la construcción también de estos instrumentos de barro. No sé si querés ampliar más sobre el tema. Yo pienso que del feminismo me parece un fenómeno interesantísimo. Hoy podríamos estar hablando de los feminismos, ¿no? Porque no hay una corriente única y se ha tergiversado bastante de aquella naciente de mujeres europeas. Cada lugar ha transformado, ha apropiado y ha resignificado lo que significa ese movimiento. En este momento es fundamental el trabajo que hacen por visibilizar la violencia de género, y entonces yo quiero caminar junto a esas mujeres valientes. Claro. Eso es lo que me pasa a mí con el feminismo, yo quiero acompañarlas. Yo siento que para feminista me falta todavía mucho, y también siento que son una pieza fundamental de motor de cambio en el momento en que estamos viviendo. Para las culturas de los pueblos originarios no hacía falta pensarse en un feminismo o en un machismo, ¿no? Porque cualquier pueblo originario relacionado profundamente con la tierra y no con las religiones, establece un lugar de paridad entre las fuerzas femeninas y masculinas. no siendo estrictamente que seas hombre y que seas mujer, porque muchas veces, literalmente para el pueblo mapuche, no importa el género, no importa uno que sea, ¿no? O sea, son divisiones que ha hecho Occidente para diferenciarnos, para escindir algo que es inescindible. Entonces, yo agradezco mucho al movimiento feminista porque a su vez me recuerda que en las mujeres de esta época debemos echarnos, digamos, a un desafío enorme. Y en mi caso, acompaño a todos esos movimientos y me dejo iluminar por la luz que tejen. Así que en esta pandemia me he estado animando a cantar sola, que es algo muy atípico para mí porque siempre me busco compañeros y compañeras para elaborar la música, pero en este caso, como la coyuntura obliga a estar sola, sí, te iba a preguntar. He salido de tocar mi guitarra en cuatro paredes y me he logrado proyectar, y yo siento que en esa fuerza, además del aliento de las ancestras y las mujeres de mi pueblo, están todas las feministas encabezando ese gran camino de cambio, ¿no? Bueno, qué fuerte, Anaí, la verdad, te agradezco muchísimo porque, bueno, nos transmitís esto también desde el lugar de los pueblos originarios, ¿no? Haciendo una diferencia y a la vez una integración con... Es cierto, no es el feminismo, sino que son los feminismos. Pero bueno, hay una canción tuya que dice "No estamos solas", ¿no es cierto? Que sí, también es de un disco, ¿no? Que se tiene el mismo nombre. Le puse Kishule Laín al primer disco, que significa "No estamos solas" o "No estamos solos". Significa las dos cosas, porque como bien te decía, para el pueblo mapuche el género no importa. Entonces se puede leer de las dos maneras, pero yo en ese tema le canto a no solamente a mis abuelas, sino también le canto a los ñenes y nehuenes de los que estamos redados en el territorio mapuche. Cualquier abuelito que esté escuchando el programa se va a dar cuenta que es verdad, ¿no? Que uno tiene que estar siempre del lado de la tierra, y el pueblo mapuche no es un pueblo violento, sino que somos gente de paz y de buen corazón. Yo digo siempre, el pueblo mapuche es un pueblo de futuro porque cuida la vida para todos los que hoy pisamos el territorio. También es lindo saber que la mayoría de los mapuches vivimos en las ciudades porque nos han sido arrebatados los territorios, y cuando hay acciones de recuperar esas tierras, digamos, siempre se nos acusa de estar haciendo lío, revuelta. En realidad uno no está más que ejerciendo su derecho al retorno, a la restitución. Exacto. Yo pienso, y ojalá que piensen así las abuelas, los abuelos que estén escuchando, que también es derecho restituir los cantos. Hemos dejado de hacerlo, hemos dejado de cantar. Entonces, recuperar ese espacio también es recuperar un espacio de sí, ¿no? Como vos bien decías, nos canta nuestra mamá, y hemos sido criados con el sonido de los pájaros, del río. Sí. Todo eso canta en nosotros y hay que volver a cantarlo como un derecho o como un ejercicio de justicia. Entonces es maravilloso pensar los territorios no solamente como algo físico con lo cual se pueda lucrar, sino como un espacio espiritual que tiene muchos espacios hacia arriba y hacia abajo. De eso venimos y hacia eso vamos, y en definitiva yo no hago más que inspirarme en una cultura milenaria que tiene la verdad y de la cual estoy completamente orgullosa de pertenecer y de criar un hijo en la completa belleza de la cultura en la que nace y crece, ¿no? Claro. Y aquí estamos habitando el territorio con la voz, ¿no es cierto? Habitando el territorio con la palabra y habitando el territorio con el canto, con la música, con el sonido, que es, además del río, como decías, y de los animales, estamos nosotres, para habitarlo. Y así seguiremos, incansablemente. Te agradezco muchísimo, Anaí Rayén Mariluán. ¿Querés contarnos dónde te podemos seguir? Bueno, mi nombre es bastante largo, pero buscando Anaí Mariluán, o bien, música mapuche, o música en Bariloche, se encuentran, digamos, los espacios virtuales que se disponen para la difusión de la música. Tengo una página web con el mismo nombre o un Instagram. Se van a dar cuenta, digamos, que hay bastante ejercicio si se localiza a las cantoras por su ciudad de residencia, en este caso Bariloche, o Frutilovche, como nosotros decimos. Uh-huh. Y agradecer el espacio de Cume Mañen para difundir a músicas que vivimos tan lejos de... Yo siempre digo que vivimos en Plutón, porque siempre las noticias son de Buenos Aires, y entonces uno se siente como lejísimos, tras que hay 1.600 kilómetros de distancia. La distancia es aún mayor justamente por esa brecha que no logra comunicar un territorio tan amplio, ¿no? Entonces, agradecer, si bien viajo bastante, esta pandemia ha echado por la borda un par de giras, pero en algún momento espero acercarme a La Plata. Hay un amigo allí, Martín Reninqueo, sí, un músico hermoso también, que ya nos hemos juntado en algunos conciertos, uh-huh, y espero que la vida nos vuelva a juntar en algunos más. Y bueno, estar ahí siempre en contacto. Estoy estrenando mi cuarto disco, Futrakechein Samo, que significa ancestras, y se puede encontrar tanto en YouTube, en mi canal de Anaí Mariluán, como en las redes de Spotify y toda esa cadena de espacios remotos que hacen para los músicos. Te cuento que yo supongo que el Lambien debe estar escuchando ahora, esto es de entre casa, porque ayer hablé con su compañera y dijo que iban a poner la radio por internet, así que seguramente te está escuchando Martín Raninqueo. Qué alegría que estemos tejiéndonos, porque también nosotros debemos fortalecer esas redes o esas antiguas redes a las que pertenecemos, ¿no? Entonces es una alegría siempre saber que en cualquier lugar del mundo existe un Lambien, y sobre todo un Lambien como Martín, cuya historia de vida es como un aliciente para seguir luchando. Entonces aprovecho a saludar a él, a su familia, a su territorio y a la gente que escucha, a los abuelos y a las abuelas que escuchen. Y bueno, agradecerles un montón el pedacito de tiempo que se han hecho para llamarme. Bueno, Chaltumay, Anaí, muchas gracias. Aquí estamos, está este espacio, agradecidísimo con vos, contigo, por compartir tan fuerte sentir y pensar, ¿no? Y bueno, te vamos a estar buscando en las redes donde podamos para seguir escuchando tu música, también ver la parte documental, la participación en el ámbito audiovisual, que va a ser muy interesante, Cantos de la Memoria, Cantos con Sentido, y el libro CD de Instrumentos de Barro, Tierra que Canta. No sé si querés nombrar algún otro material que aparte del disco que sale ahora, que ya lo nombraste. No, eso, yo digamos tengo camino siempre al lado de los cantos, volviendo a la pregunta del inicio, uh-huh, ¿por qué uno canta? Porque siente esa urgencia en algo para decir desde las entrañas, que no viene desde el presente, sino que es un arcoíris del pasado hacia el futuro. Entonces, nada más que decirse cantora, enorgullecerse desde el lugar pequeño, porque en un canto, por poco que parezca, se sintetiza un mundo. Entonces, para mí es una alegría poder hacer eso todos los días, no solamente en un concierto, sino inundar de cantos el presente. Creo que es un espacio de transformación que ningún ser humano debe poner pausa, ¿no? Tiene que estar en constante ejercicio de su voz para decir, para empoderar y para que crezca ese torrente de cosas que han quedado dentro de nuestros cuerpos, de nuestras semillas, de nuestras células, y que seguramente son fuerza para seguir viviendo en mundos tan complejos, porque cuando uno está haciendo un canto hay otra gente fabricando cosas malas. Entonces hay que agarrarse de las manos y seguir haciendo arte, que es la única forma de transformar las realidades. Bien, entonces

oyente. Estamos con la tercera entrega de Segmento Verde. Y voy a empezar con una duda que surgió de una de nuestros oyentes, que nos preguntaba acerca del riego en otoño. Bueno, esto está buenísimo, muy interesante para charlar un poquito. A ver, primero quiero separar entre lo que es huertas urbanas, ya sea en un balcón, en una terraza, lo que en general está en macetas, macetones, y lo que es una huerta directamente en un terreno, ¿sí? Bueno, si el caso es que están haciendo una huerta urbana y no está lloviendo, por más que sea otoño, es muy probable que tengan que regar, porque en una maceta entra mucha menos tierra, por empezar, y por otro lado, en las ciudades casi no rocía, ya por la cantidad de edificios, construcciones. Así que las personas que tengan huerta urbana van a tener que estar más atentas a lo que es riego. En cambio, las personas que tengan huerta directamente en un terreno, salvo casos excepcionales, en otoño e invierno prácticamente no regamos. Primero porque, bueno, el régimen de lluvias suele ser bastante abundante, por lo menos acá en Punta Indio y alrededores. Y después porque, bueno, hay menos horas de sol, con lo cual las plantas se deshidratan menos y las temperaturas también son más bajas. Rocía bastante, a veces hiela también, y eso también es fuente de agua para ellas. Bien, ¿cómo sé si necesito regar esa tierra? Voy a escarbar un poquitito nomás con los dedos y si veo que la tierra está medianamente seca o seca, riego. Si en ese escarbar la tierra está húmeda, listo, no precisan agua esas plantas. Bien, sigamos. La vez pasada yo había nombrado algunas otras plantas que son también para sembrar ahora en otoño e invierno. Y quiero recalcar dos de ellas que son semillas que están en la caja de semillas de la radio, de la que después voy a volver a hablar. Una son las habas. Las habas es una planta leguminosa, que como habíamos dicho la vez pasada, las leguminosas son las que tienen vainas, chauchitas. Las leguminosas aportan mucho nitrógeno al suelo, esto es muy bueno. Y además, como es una planta que se hace bastante grande, abre también los suelos que son quizás no tan sueltos, digamos, un suelo por ahí más arcilloso, las plantas que tienen raíces abren los suelos y esto está bueno, nos ahorra después trabajo de tener que dar vuelta a la tierra o aflojarla. Bueno, entonces, las habas no son muy recomendables para huertas urbanas porque se viene un plantón grande, y cuando digo grande puede llegar a tener 80 centímetros de alto y una buena mata de ancho, ¿sí? Así que excepto que tengan un súper macetón, yo diría que en las huertas urbanas no planten habas, pero sí en lo que es huerta en terreno directo. Y bueno, lo que se come de la planta son justamente estas chauchas que da. No son muy conocidas en las verdulerías, no se suele conseguir habas. Y lo que se come no es tanto la chaucha, porque es bastante dura, sino, digamos, los porotos que vendrían dentro. Pero bueno, si quizás se los cosechara bien tiernitos, se podría llegar a comer esa chaucha. Yo en lo personal no como la parte de afuera. Bien, habas. Entonces, como es un plantón, habíamos dicho que es de siembra directa, o sea que pongo el haba, que es la semilla, y no la trasplanto. Como se viene grande, dejen más o menos unos 40 centímetros de separación entre planta y planta. Bien, otra especie, kale ruso, también está en la caja semillera de la radio. El kale ruso es de la familia de las coles, ¿sí? Las coles son el coliflor, brócoli, repollo. Bueno, el kale ruso se hace por almácigo, o sea, primero tenemos que llevar las semillitas a un envase aparte, hacer los plantines, esperar que crezcan un poquito, y una vez que están más o menos de 10 centímetros, los llevamos a la tierra. Los trasplantamos a unos 25 o 30 centímetros de distancia aproximadamente. El cale se puede venir muy grande también, pero si está en maceta no se desarrolla tanto e igual se puede comer, así que puede ir para huertas urbanas. Se usan las hojas para rehogados o hervidas. Algunas personas lo toman en jugos también. Y por lo que dicen, es una planta con muchas propiedades beneficiosas. Bueno, caja semillera. La vez pasada habíamos mencionado que a partir de este viernes 5 de junio se abre la caja semillera en la radio. Entonces, es una caja que tiene paquetitos con semillas de huerta y además semillas de plantas nativas. Por ahora la única planta nativa que tiene es la cesbania punicea que yo había nombrado la vez pasada, que lo que me había faltado mencionar es que a esta planta le gusta el sol y le gustan los lugares bajos, así con agua. Así que si alguien la quiere sembrar, está bueno tener esto en cuenta. La cesbania no es comestible, hasta donde yo sé, no es comestible. El resto de las semillas que hay en la caja sí son de huerta, sí son comestibles. Van a encontrar habas, acelgas y cale ruso. Y bueno, y de a poco se irán integrando otras. Así que las personas que quieran retirar o dejar semillas, recuerden, los viernes a las 12 horas en la radio va a estar ese espacio disponible. Traigan el tapaboca. Recuerden que si se juntan más de una persona, respeten las distancias prudenciales. Y para aquellas personas que quieran aportar con semillas, les pedimos que las traigan en paquetitos y rotuladas. Así ya pueden ir directo a la caja para que otras personas también se las puedan llevar. Bueno, hasta acá por hoy. Ya saben que cualquier consulta, duda, comentario, pueden escribirlo ahí en el Facebook de la radio o en el Facebook de Lorena. Nos vemos la próxima semana. Bueno, y ampliando la información de Edna, que cuánto estamos aprendiendo sobre huerta, quiero contar que ya, bueno, recibimos 3 personas que se han llevado semillas. Y queremos contar que una vez que las retiren de acá de la radio, tienen que esperar un día para, o sea, dejar el paquetito aislado, digamos, y esperar un día, 24 horas, para que cualquier cosa, cualquier bichito que se le haya pegado, se vaya. que cualquier bichito que podamos trasladar mediante las manos, mediante el tacto. Y comentarles que si quieren dejar inquietudes, opiniones, tanto sobre lo que contó Edna sobre huerta, como sobre Beatriz Painiqueo, la facilitadora y asesora intercultural chilena, o sobre lo que dijo la cantora Anaí Rayén Mariluán, pueden hacerlo al WhatsApp de la radio 11-283-49403, 11-283-49403, o al Facebook Kumé Monguem, o al Facebook de la radio, Radio Comunitaria Punta del Indio, FM 100.3. Thank you.

¿Por qué grita? Mirá las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritas que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer, y esa mujer, y estaba loca, mujer, ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? El siguiente poema lo escribió Aldana Sol Musante. ¿Qué le sucede a mi piel cuando no hay otra piel? Arde, arde con esas ganas de arrancarla. Quizás así pueda llegar hasta vos, derribar el muro, conocer el amor. ¿Qué le sucede a mi piel cuando no hay otra piel? Duele, duele de tanto arder, duele la lejanía sin que haya otra piel. ¿Qué le sucede a mi piel cuando no hay otra piel? Espera, espera que el muro caiga, espera que se produzca la grieta, la apertura, para respirar liviana y vital. Retiene mi piel las ganas de otra piel. Les abrazo. Felicidad y Kumé Monguem. Hola Lore, hola oyentes. Les cuento, cada vez que elijo una poesía, pienso qué relación podrá tener con Kumé Monguem, la buena vida. Como otras cosas, es posible aprender. Aprender a ir haciendo una vida buena. Les voy a leer un poema sobre el trabajo. El trabajo que nos acompaña toda la vida. Nos da alegría, hastío, satisfacción, angustia. Nos energiza, nos agota. Trabajos elegidos, obligados, pagos, no remunerados. Trabajo, trabajo. De Armando Tejada Gómez les voy a leer Sola destajo, de su libro Ahí va Lucas Romero. Cuando aún está pez el viejo río en la resaca de la madrugada, pasa Lucas Romero pala al hombro, va silbando bajito por el campo, camino del trabajo y pala al hombro, llevando al viejo río de la mano. Ayer lo conchavaron en lo ajeno para que hiciera una trinchera de álamos. Y él, que se tiene fe, que se conoce, sin dar más vueltas, la tomó a destajo. Y ya lo ve, silbando y sin apuro, cruza la ceja azul de la mañana, el sombrero hacia atrás, la frente en vilo, caudillo de la luz y de los gallos. Si tendrá oficios, Lucas, ¿qué no ha hecho en el taller ruidoso de sus años? Colmenares de oficios y tareas zumban en la colmena de sus manos. ¿Qué va a hacer, cara fiera? Hay que meterle. No perder día ni perder salarios. Si no, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde? Uno que no ha nacido propietario. No van a andar eligiendo en estos tiempos, si todos los trabajos son trabajo, y a uno le gusta y le hace a todo, no va a hallar la muerte descansando. Por eso es que se olvida hasta del nombre, mientras va haciendo el hoyo y va plantando con los cinco sentidos sometidos a la verde labor de plantar álamos. En tanto, la mañana, allá en lo claro, remonta un sol feroz sobre los árboles. Lucas le gana un trecho a la pobreza, construye el esqueleto del paisaje, casi sin darse cuenta que lo trepa un sol degollador por las espaldas. Momento literario. Palabras del viento. Ruf mongelain inche. Feula kume wechulen inche. Kume tuum kupal mapuncheta inche. Rumel inangulam. Inangulan meu fei wenangun inche. Pelken femi newentun kangulan kakawun. Tani guñul ulkantufin. Antu fei tukul ajingwa. Ni pukupalche. Tañigu nuestro un, huyá reque café, yaluntú nitrofil, huautun tuve mapurreque. Tañigurá, fi curruf, cafil yafungen, quiñegún peñica, quiñegún langem. Fei mapuchen gengileu, conguel mapumeu. Cafil fengenchi, feyengun newentu, huetui tañizungun. Pin norche sungun, wellof, naitu sungun meu. Me declaro vivo. Soy el presente que avanza. Soy mapuche por antepasados. Soy memoria por convicción. Causa, efecto, lucha y razón. Soy voz que canta el sol de mi raza hermosa. Soy el ayer que vuelve a renacer en cada pedacito de tierra recuperada, en cada piedra, en cada viento, en cada resistencia, en cada hermano y hermana que se reconoce mapuche en todo el Huelmapu. En cada uno de ellos se levanta la firme voz: justicia, territorio y libertad. Del hermano Fabio Inalef, poeta y educador intercultural bilingüe, de la organización mapuche Califumapu, ciudad de Neuquén, Huelmapu, provincia del Neuquén. Pertenece al libro Rangulche Tehuelche Mapuche Tehuelche Jauchel Nayagán. Es Con Nuestra Voz Estamos, que fue impreso por la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Educación, hace algunos años, para poder empezar a difundir en las escuelas y en otros lugares las distintas lenguas de los pueblos preexistentes. Incheta Victorina Melipanguía Antieco Espoja, Loncolof Calbuyo Tel, Mapuche Tehuelche, Villelisa Guarreomeu, Atulaquía Victorina Chipia Yubún. Yo soy Victorina, Lonco de la comunidad Mapuche Tehuelche Flecha Azul, de Villa Elisa, Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Se los dije en Mapuzungún y luego en Gununa Yajich, que es la lengua de los Gununa Kuna, o mal llamado Tehuelches Septentrionales. Felei, Chaltumay, Peucayal, para todos los oyentes del programa de radio. Un abrazo grande a mi lamien, Lorena Arroyo. Felei, Felei Lamien, qué hermoso escucharlas, a estas mujeres con esas voces particulares, con esa interpretación tan profunda, tan mágica. Y entonces, con ellas habitamos nuestras cuerpas reforzando el nunca más, acompañamos al trabajador, recibimos algo del kimun del pueblo mapuche. Y ahora tenemos una invitada desde temprano, que no va a ser una invitada, ¿eh? Yo quiero que sea alguien que venga todos los viernes para este momento hermoso y mágico, que es el momento del oráculo. Thank you. con nosotros Aldana Sol Musante. Buen día nuevamente para todos. Bueno, acá hoy vine, gracias, muchas gracias Lorena por la invitación y a participar en este momento. Y bueno, les cuento a todos que no vine sola, vine acompañada de unos seres hermosos que están con nosotros todo el tiempo, que nos acompañan acá en este lugar donde hay tanta naturaleza. Podemos percibirles, y que son las hadas que hoy nos van a traer un mensaje para este día, un mensaje para, bueno, para esta próxima semana también, hasta que volvamos a encontrarnos el viernes que viene. Así que vamos a ver qué nos dicen. Por favor. Acá intencionando. Intencionando lo que nos quieran comunicar hoy, que se habló tanto de decir, de apalabrar, de no silenciar. Vamos a ver cuáles son las palabras de las hadas hoy para nosotros. Acá le muestro a Lore. Bien. Que las hadas nos están hablando de armonía familiar. ¡Ah! Armonía familiar es un momento para sanar nuestras relaciones familiares. Para poder tener sentimientos amorosos, entendiendo que cada uno, cada une, es parte de la familia. Así que también nos habla de una armonía hacia nosotros mismos, cada une, para poder estar en esta armonía familiar. Y lo que se nos aconsejan las hadas es que podamos tener pensamientos positivos con respecto a cualquiera que parezca habernos herido o irritado. Cuanto más amor podamos enviar a estas personas con las que tal vez tenemos algún enojo, con las que tal vez tuvimos algún conflicto, cuanto más amor podamos sentir y enviar, más amor vamos a recibir y vamos a poder estar en esta armonía familiar. También nos aconsejan que tengamos paciencia y que si nos cuesta mucho, porque hay situaciones a veces que son difíciles, podamos pensar en al menos 3 motivos por los cuales podemos enviar amor a esa persona con la que hemos tenido algún conflicto. Con ese miembro de nuestra familia. Y recordemos también enviarnos amor a nosotros mismos, porque a veces esos enojos son con nosotras, con nosotros, por los lugares en los que nos ponemos, por las situaciones en las que nos hacemos pasar, por no habernos cuidado, respetado, por no haber dicho, por haber silenciado, tantas cosas, ¿cierto? Entonces, la clave para esta armonía es el amor. Y voy a compartir una afirmación también que nos dan las hadas para quienes quieran trabajar sobre esto y seguir incrementando esta armonía familiar, que dice así: veo la bondad dentro de cada miembro de mi familia. Mi vida familiar es armoniosa y está llena de amor y alegría. Gracias, Aldana Sol. Qué bien ese segundo nombre, ¿eh? Porque eso es lo que pasa cuando te ves, cuando se te ve, que iluminas. Gracias a mamá que estuvo conectada en ese momento. Parece que sí, ¿no? Hablando de la familia. Sí. Bueno, y así con esta belleza, con este embellecimiento del programa, porque así lo siento que sucede con tu participación. Nos vamos a ir despidiendo. No sin antes, bueno, quedarnos con el consejo que nos acaba de dar Aldi, en realidad las hadas, a través de Aldi. Así es. Y vamos a seguir agradeciendo. Vamos a agradecer entonces a nuestras entrevistadas, a Anaí Rayén Mariluán, la cantora mapuche, a Beatriz Painiqueo, asesora y facilitadora intercultural. Vamos a agradecer también a nuestras declamadoras, Naoko Watanabe, Agustina Costa, Victorina Melipán Antieco, Wendeu. Vamos a agradecer también a Leonardo López por la operación técnica, por la edición. Y a ver si me olvido, vamos a agradecer a Edna Rodríguez por su columna Segmento Verde, la cual nos invita también a hacer este intercambio de semillas, que es hermoso que esté sucediendo ahora en cuarentena. Así todo, vamos a continuar gestando estos espacios de siembra, ¿no? Y bueno, de esta manera nos despedimos de todos ustedes que están del otro lado, agradeciéndoles también por esa presencia, que después nos enteramos que están ahí amorosamente con su Nehuen. Y seguimos con el Calfucuchal encendido hasta el próximo viernes. Y Kumemongem para todos. Sai renuvite vi ainana tata ten